Dios los bendiga, hermanos. Esta hermosa tarde, compartiendo aquí para alabar a nuestro Dios, queremos hacerle partícipe de una invitación. Como ustedes ya sabrán, es de conocimiento que en este año 2017 se celebran los 500 años de la Reforma Protestante. Como hecho histórico relevante para el pueblo evangélico y cristiano. Atento a ello es que es nuestro deseo compartir con ustedes unas charlas que se van a estar dando en este lugar, ¿no? Los domingos, unos minutitos, donde juntos vamos a poder conocer por qué es relevante, cómo ocurrió, qué fue lo que pasó, para que juntos nos adentremos en la historia y podamos conocer de dónde venimos. Consideramos que como pueblo de Dios es menester conocer nuestra historia por varias razones. Las más importantes porque nos da perspectiva, porque nos brinda una identidad saber de dónde venimos. Por otro lado, y tal vez lo más importante es que podremos ver a lo largo de ella la fidelidad de Dios, como recién cantábamos, la mano de Dios obrando a través de los siglos. Vamos a escuchar nombrar a Lutero, a Calvino, a Zwingli, nombres que ustedes tal vez no conocen, pero sin desmerecer la obra de estos siervos de Dios, lo hacemos teniendo en cuenta que no fueron ellos, sino Dios obrando mediante ellos, el que hizo que su iglesia, su santa iglesia, permaneciera a lo largo del tiempo. Por otro lado, también lo que nos motiva a compartir con ustedes es el hecho que pareciera que nuestra historia como pueblo tiene 500 años y nada más alejado de la verdad que eso. Tenemos una historia de más de 2.000 años y se sigue escribiendo hasta que el Señor vuelva. Por eso, Dios es el Dios de la historia. Los invitamos a que con deseo de conocer puedan estar aquí, vamos a poder compartirlo con ustedes y vamos a ver cómo el Señor ha preservado a su pueblo como columna y baluarte de la verdad a lo largo de los siglos. Amén. Entonces, pedimos sus oraciones, amén, como pueblo, porque queremos que el Señor nos use y que podamos, Dios nos dé palabra para dar las cosas significativas que Dios quiere mostrarnos a través de, como decía nuestra hermana, lo que ha pasado en la historia. La iglesia la fundó Jesucristo, no es que salimos de la Reforma, pero Dios utilizó en su momento siervos de Dios en distintos momentos de la historia, para que fueron marcando pautas, ¿no es cierto?, muy importantes para nuestra vida como cristianos, ¿no es cierto? Y bueno, la Reforma fue un hito importante de nuestra historia como cristianos. Así que bueno, lo voy a dejar con la duda. Si no, si saben todo ya, no van a querer aprender. Así que vamos a ver un antes, aquellos cristianos que Dios utilizó, que nunca se apartaron de la fe y mantuvieron su fe intacta como los primeros cristianos, ¿no es cierto? No se contaminaron con el Estado ni se dejaron llevar por ahí en el Imperio Romano en su momento, sino que ellos mantuvieron, eran pueblos, aldeas que ellos practicaban el Evangelio y eran perseguidos, eran masacrados. La Reforma en sí, lo que pasó en ese momento y los antecedentes y lo que nos deja la Reforma, ¿no es cierto?, como cristianos. Así que bueno, oren por nosotros y no se pierdan esta oportunidad que tenemos de aprender más de nuestra vida como cristianos. Amén. Y como decía nuestra hermana, esto aún no termina. Y lo sabemos, que nosotros como iglesia tenemos 39 años y Dios tiene mucho más para nosotros, amén. Porque la iglesia de Jesús del Camino es una iglesia que, no escuché, una iglesia que crece, amén. Y somos cada uno de nosotros. Así que bueno, los esperamos en las próximas reuniones con expectativa de aprender todo lo que Dios tenga para darnos como iglesia. Dios nos bendiga.